creado el psicoparche de transformación planetaria con jóvenes de todas las ciudades. En Tabogo DC ha sido elegida Liana, quien conversa en sueños con sus antepasados y puede viajar por el universo con ayuda de X, una nueva inteligencia virtual. Únete a Liana Sideral y ayuda a transformar la ciudad. Episodio 20. La resonancia Schumann. En el 2012, el planeta, la Tierra, la Pachamama, Gaia, lanzó un grito subterráneo de auxilio. Quienes la escucharon con oídos ancestrales acudieron a su ayuda. Eran jóvenes de todas las ciudades del mundo, quienes se comprometieron a transformar sus microcosmos. De allí surgió el psicoparche de transformación.